Gran Metrópoli, 1, 2, 3. Bueno, y buenas tardes a todos los que se conectan. Bueno, se prende la radio, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy aquí transmitiendo desde la virtualidad. ¿Cómo vamos, Leito? Bien, mi hermano, ¿cómo vamos, Felipe? ¿Cómo vamos, Rasta? Bueno, buenas noches a todos los oyentes de esta radio, también un saludito ahí al oyente imaginario, como siempre, desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy desde aquí, desde Los Laches, desde el Samper Mendoza, desde Chile, y pues ahí por qué no ir presentando un poco al personal. Hoy tenemos un invitado, es un invitado que nos acompaña desde el otro extremo del continente. Entonces ahorita nos vamos a estar enlazando, vamos a estar hablando con él, vamos a estar preguntando, y bueno, esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, y esto que se llama Se Prende la Radio, el programa de los martes. Y bueno, aquí vamos arrancando esto, Felipe. Empecemos, panorama de Colombia. ¿Cómo se ha movido la semana por Colombia, Felipe? Buenas tardes de nuevo. La semana por Colombia, la semana por Bogotá llena de basuras. Recordando justamente lo que pasaba hace 3 años, si no me falla la memoria, durante la alcaldía de la administración pasada de Petro, y que se repite ahora con Peñalosa, la ciudad inundada de basuras, pero particularmente con un cubrimiento completamente distinto por parte de los medios masivos de comunicación y de los líderes de opinión, notando un poco también ese sinsabor que tenían con Petro y esa condescendencia con este Peñalosa. Entonces, pues la ciudad está llena de basuras, son situaciones distintas, porque si bien en la alcaldía pasada el problema de basuras fue justamente por la entrada en operación de un nuevo modelo donde se vinculaba a lo público y los privados son los que dejaban todo botado, y ahí sí todo le caíamos a Petro encima, y ahí sí todo, nadie se quejaba de los privados, ahora se invierte un poco el papel. Y es justamente que los privados ya tienen su licitación, a partir del 12 de febrero van a estar ellos operando ya la recolección de basuras aquí en la ciudad, y pues obviamente todos los trabajadores de la empresa pública de aseo de la ciudad se están viendo afectados, muchos de ellos entraron a paro desde el jueves de la semana pasada, y eso ha ocasionado justamente que la ciudad esté llena e inundada de basura. Pero lo que les decía, lo particular justamente de este acontecimiento, más allá de las basuras y de que obedezca a motivos distintos, es el extraño cubrimiento que le han dado los medios de comunicación a este asunto y la condescendencia justamente con esta alcaldía. Ese como el primer gran tema. También justamente hablando de Petro, de casualidad, salieron los resultados de las últimas encuestas, de las últimas mediciones a propósito de las elecciones, donde Petro aparece punteando en la encuesta contratada por Semana, y en la encuesta contratada por El Tiempo aparece segundo. Entonces, pues también el panorama político se mueve. Y de ñapita, hoy comenzó en Colombia la... Yo no sé cómo le llamen, porque esa no es una clásica de un día, son 5 o 6 días, la carrera o la competencia de ciclismo Paz y Oro Colombia Paz y Oro, que comenzó hoy, va hasta el sábado, donde pues se van a tener grandes deportistas colombianos, los ciclistas que uno nunca puede ver, sino que los ve ahí por televisión, van a estar corriendo por el país, vamos a ver qué va a pasar con ellos, pero ese es el panorama general, bien movido. Y ya, Leito. ¿Qué ha pasado por allá en Chile, Leito? ¿Cómo ve el tema de las basuras? No, bien, todo bien por acá, todo bien. No, yo estoy desayunándome, ¿no?, con todas estas noticias. Entonces, un poco, vamos a intentar hablar un poco más despacio, Felipe. Tengo un feedback extraño atrás, tengo un sonido atrás, pero bueno, no importa, lo estamos resolviendo. Vamos a contextualizar nuevamente. Bogotá amaneció de un momento a otro con un centenar de basuras en las calles, ¿no? Bogotá comenzó el jueves invadida por bolsas de basura en las calles porque no hubo una recolección por parte de la alcaldía actual, que es la alcaldía del alcalde Peñalosa en Bogotá. Y esto de alguna u otra forma se había repetido años atrás en la alcaldía de Petro, ¿no? En la primera, que fue en la alcaldía de Petro, correspondió a que los operadores de las basuras no hicieron la recolección, un poco para hacer un complot, porque él había de alguna u otra forma terminado los contratos de estas gabelas políticas que llevaban muchísimos años contratando el modelo de aseo de Bogotá, ¿no? Y actualmente Peñalosa le pasa nuevamente lo mismo, pero es por una negligencia de él, porque él justamente decide acabar con las basuras, con el modelo de recolección de basuras actual de la ciudad, ¿cierto? Es un poco entendiendo esto que acaba de pasar. Pues digamos, sí es un poco lo que se da ahí, ya mirándolo con más detenimiento, yo aquí ya siendo de abogado del diablo un poco, creo que, o sea, lo que les decía, son situaciones distintas, en tanto que por un lado con Petro fue los privados fueron los que boicotearon, entre comillas, como están hablando ahora de los públicos, del sector público de aguas de Bogotá, los que boicotean, pero a los privados nunca les cayeron. Y obviamente ahora que están hablando del paro de los trabajadores de aguas de Bogotá, pues justamente sí los están como victimizando, no, volviendo victimarios, y que ellos son los grandes culpables del problema que viene aquí en Bogotá. Como apéndice a eso, están usando a los muchachos del IDIPRON. Para los que no conocen qué es el IDIPRON, es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, un instituto que debería encargar de velar justamente porque se les restituyan y se les cumplan todos los derechos a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes en la ciudad, pero que muy olímpicamente salen por noticias ahorita diciendo que son el plan de contingencia. Entonces, lo que no pudieron hacer con las personas que están en paro, lo están haciendo obligado con los muchachos que nosotros sabemos que no pueden dejar de ir a trabajar, entre comillas, porque ni siquiera lo llaman trabajo en el IDIPRON, aunque por noticias lo vendan como trabajo, y los están obligando a ellos a hacer la recolección como una medida ahí de emergencia, entre comillas. Entonces es un poco, es complicado el panorama, por lo que les decía, porque no es que se desmonte el modelo de aseo, sino que justamente una licitación que en la alcaldía de Petro tenía que haber salido para haber ya constituido, se alarga, y pues obviamente queda el negocio para la nueva alcaldía, y pues ya conocemos un poco el talante de la nueva alcaldía, donde son las empresas privadas las que entran a la puja, y la empresa pública no pudo participar básicamente porque las aseguradoras no les dieron la póliza para que participaran en la licitación. Ese es un poco como el problema ahí de fondo políticamente, pero pues bueno, ese es el panorama de la ciudad de Bogotá, llena de basuras. Hasta el día de hoy, martes, se supone que ya han ido recogiendo par, pero uno sale a las calles y sigue viendo basura. No, Dani, ¿cómo está esa vuelta por allá en Los Laches? No, pues también, bueno, por aquí en Los Laches se ve también un poco como el panorama que se veía hace más o menos unos 3 años en el tema de la alcaldía de Petro. Y un poco con el tema de la alcaldía de Petro es que él montaba un modelo de recolección de basuras para la ciudad y sacaba a las grandes y a los grandes monopolios de la basura de esta ciudad. También pensándose en el proyecto que venía casi como de la mano con el tema de los recicladores, era el sacar a los carreteros de la ciudad de Bogotá y darles un carro, y a algunos de los recicladores que no tenían carreta, pero que hacían parte de los gremios de recicladores, pues terminaron en convenios de trabajo con Aguas de Bogotá. Entonces también es un tema que ha tocado a todo el sector de los recicladores, obviamente porque Aguas de Bogotá también había hecho como cierto... Creo como que había cierto negocio con las grandes bodegas del reciclaje y con algunos recicladores. No sé hasta dónde ahorita, hoy en día, todavía sigue rigiendo el tema de que a los recicladores les daban un porcentaje de dinero dependiendo la cantidad de toneladas de kilos de basura que recogiera más o menos cada 2 meses. Entonces eso era como 20 pesos como por kilo, pero no sé ahorita hasta dónde esté todo el tema. Entonces también el tema ahí es un poco delicado porque quieren volver a entrar las mismas empresas que tenían el monopolio, y también desmontando como un tema del modelo de basura. Y pues la nueva alcaldía dice que todo esto es tema y es problema del antiguo alcalde, pues cuando realmente pues los que pues vemos esto de otra forma y también somos conscientes un poco como del panorama, sabemos que, como lo dicen también en las redes sociales y en los medios, y él es, este alcalde es tan bueno para asumir avemarías ajenas buenas, pero no para asumir los pecados, como las fallas que se le han generado con todo este tema de las basuras. La gente como que incómoda también, porque se supone que le van a subir a los impuestos en los recibos de aseo de Bogotá, no sé hasta dónde sea cierto, que piensan como subir el tema de los impuestos para la recolección de basura. Entonces ahí es como un poco hasta donde me, como que me entera un poco del tema. Y, pues, y ahí ahorita hay como un movimiento de recicladores, no sé a dónde va todo ese tema también, porque también ahorita en Soacha están implementando como el mismo modelo como de convenio con los recicladores en Soacha, quieren quitar las carretas y cambiarlas por carros. Y pues ahí es un poco como lo que observo con el tema de las basuras aquí en Bogotá. Bueno, listo, gracias. Por cierto, bueno, seguimos acá, tenemos un invitado hoy especial en esto de los martes de Se Prende la Radio, ¿no? Ahorita lo vamos a presentar, porque un poco lo que hacemos al inicio de este programa, para la gente que está entrando en sintonía y que es la primera vez que nos está acompañando, lo que hacemos es hacer un recuento, en este caso, de lo que está pasando en Colombia, las cosas coyunturales, y tenemos un invitado y, bueno, vamos a descubrir un poco también la percepción de este invitado sobre su trabajo y su vida, una persona muy especial. Pero antes de irnos con este invitado, yo quiero que ustedes me digan, todo este ajite que está pasando en Bogotá se debe justamente a que estamos en elecciones presidenciales próximamente, ¿no? Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y ahora es precandidato presidencial, ¿no? Y bueno, al parecer las últimas encuestas lo están... Ahí acabo de entrar Nico, por favor le bajas al sonido. Nico, hola Nico, ¿cómo vas? Hola a todos. Hola. Bueno, vamos a saludar a Nico, bienvenido acá a la mesa de radio. Nico, bienvenido. Vale, muchas gracias, acá otra vez participando acá en la Vox Populi. Eso, muy bien. Hoy tenemos invitados especiales de Iguazú, Argentina. Ahorita vamos a presentar al invitado, ¿listo? Listo. Bueno, entonces un poco lo que está diciendo, claro, todo esto corresponde a que vienen elecciones y de alguna otra forma empiezan a generarse persecuciones, las que siempre le han pasado, persecuciones políticas, a sacar los trapitos al sol, a decirle lo que hizo y lo que no hizo, para un poco desprestigiar lo que ha hecho cada candidato presidencial, ¿no? Como empiezan a sacarse todas las cosas en cara en este momento. Pero creo que eso es algo habitual de la política colombiana, es algo que lo venimos viendo desde hace muchos años, tal vez desde siempre, y como que no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo, es decir, lo que sí es nuevo para mí, fue las reacciones que han tenido las personas con todo este tema, reacciones de odio, sobre todo en especial con el tema de Armenia y las FARC. Las FARC hizo una visita Armenia es un, digamos, es una ciudad principal de uno de los departamentos de Colombia, que es el departamento del Quindío, y Timochenko es el candidato justamente por el partido de las FARC, y hubo una fuerte represión, no sé cómo llamarlo, como ciudadana, que hubo abucheos, chiflidos, como de alguna otra forma lo sacaron corriendo de la ciudad, ¿no? Por ser un exguerrillero. Más allá de eso, de la presión social, que puede ser algo natural, porque digamos que en los últimos años lo hemos visto en un par de espacios, que lo que le ha pasado a Uribe, a la final del pueblo, también está manifestándose, creo que lo más fuerte son los mensajes de odio que hay después de esto, ¿no? Los mensajes muy fuertes que se ven en las redes sociales, mensajes amenazantes, mensajes realmente tristes, y estamos en una construcción de paz en Colombia, en donde tenemos que estar pensando en reconciliación, en donde tenemos que estar pensando que tenemos que seguir para adelante construyendo, pero al parecer ni los medios nos ayudan, porque realmente los medios no ayudan en absoluto, y nos están dividiendo más, aún más como siempre, y este mensaje justamente de la paz se está un poco difuminando a partir de que no hay una unidad frente a lo que realmente queremos como pueblo, ¿no? Entonces, en ese momento más nos separamos de este digamos, de este objetivo de la paz, porque hay mucho ruido también, y más aún ahora, como que yo siento que no hay garantías tampoco del proceso que se viene haciendo con las FARC, y que no van a dar garantías para el resto de los procesos que debería tener Colombia. Ahí la suelto. Nico, ¿vos cómo ves el panorama? No sé si devolverme un poquito con lo que está pasando también en Bogotá. Quería también dar como mi lectura. Un poco hoy salió la noticia de Peñalosa echándole la culpa a Petro de lo que está pasando hoy con el tema de las basuras. Y resulta que él ni siquiera dejó licitar agua en Bogotá para que volviera a participar en la recolección de basuras. O sea, dejaron por fuera Aguas Bogotá para que no recogiera basuras. Y lo que va a pasar es que va a volver otra vez a lo que pasó fue que otra vez vuelve a las empresas privadas y se genera un paro porque más de 3.000 personas se quedan sin empleo por este cambio de operador de la empresa pública que era Aguas Bogotá, una empresa privada. Con el tema de la paz, creo que lo que se genera son odios y también como que se sabe que también hay infiltrados dentro de estas cosas. Hoy leí y se vieron fotos de unas personas que en Armenia, precisamente de los que empezaron a armar el mierdero, eran como infiltrados porque tenían como armas en su espalda. Y lo mismo pasó con un candidato, Caicedo, no sé si leyeron la noticia, que es el que en este momento salió con Petro, en Ciénaga, en donde un grupo de personas empezaron a tirarle huevos. Y cogieron a alguna de las personas, y esas personas confesaron que desde una camioneta les habían dado un dinero para que empezaran a armar un poco el mierdero. Eso es un poco, pues, como se juega la política también, como se juega a... Porque finalmente cuando pasa este tipo de situaciones se empiezan a compartir por las redes un montón y la gente empieza como a apoyar y a justificar las acciones de odio por medio de las redes, de las comunicaciones. Entonces... eso es como lo que veo, que también hay como muchos infiltrados y gente que está armando caos para que se hagan estas cosas. Entonces, si quieren, vamos cada uno como haciendo una lectura y vamos a ir conversando sobre el tema. Sí, no, inclusive la estábamos terminando. Ah, ok. Eso es lo que pasa por llegar tarde a la radio. Buenísimo, buenísimo. No, y realmente justamente en este momento estamos... Bueno, vamos a ligar un poco todo esto, ¿no? Porque íbamos también en el tema territorial, y es que lamentablemente nos hemos dado cuenta, por la historia, que este tipo de cosas que vienen pasando y se vienen acentuando corresponde definitivamente a unas negligencias de nuestros dirigentes, de lo que hemos elegido, y esto simplemente son tres o cuatro cosas de lo que realmente pasa en Colombia, ¿no? La semana pasada estuvimos evidenciando el asesinato de los líderes comunitarios que se vienen haciendo en Colombia, aparte la avanzada que vienen haciendo la minería en Colombia, que vienen haciendo las multinacionales. O sea, como realmente las decisiones que tomemos de aquí en adelante con el nuevo presidente, pues van a definir muchas cosas de lo que va a pasar en un futuro. Y creo que el candidato o el futuro presidente de este país nos tiene que dar garantías de que realmente se va a poder hacer un tema fuerte de reconciliación y de paz con justicia social, que es lo que está pidiendo de alguna otra forma gran parte del pueblo que ha sido afectado históricamente por esta guerra, ¿no? Entonces, nada, creo que vamos a ir con unas cuñitas, vamos a sacar algo de música y venimos con nuestro invitado porque justamente vamos a ligar todo esto y vamos a venir con esto, ¿les parece? Listo, listo. Felipe, ¿con qué nos vamos? Algo corto. Estamos escuchando el final de Richie Rey, Jala Jala. Listo, ahí vamos, Richie Rey. La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Viajeros radiofónicos para ti y para mí. La Voz Populi de la Gran Metrópoli para ti y para mí. Mi diario musical. Un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Los invitamos a que escuchen la Populi de la Gran Metrópoli y que pues la pasen bien. Y que saludos a Leo. Y que saludos a Leo. Eso, listo, ahí vamos con música y ya volvemos entonces con los entrevistados de Raúl y Miguel. Desde esta radio itinerante, lo mal hecho, desde Bogotá, Colombia, quiero mandarle un gran saludo a Claudio en Argentina. Lo conocimos a Claudio en el primer encuentro de turismo comunitario Travolution en Gachantibá. Una gran inspiración, nos enseñó mucho acerca de lo que es el turismo comunitario y principalmente sobre los medios de comunicación alternativo. Una gran inspiración por su amor por la radio comunitaria y pues desde aquí, desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, Conexión Colombia-Argentina. Conectando corazones y amplificando ideas, ya saben, aquí estamos conectando con Argentina. Claudio, muchos saludos y las mejores energías. Y bueno, ahí volvemos entonces, ahí ya con el saludo de Javier. Bueno, Leito, preséntanos ahí. Dejado a Claudio. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado sin más preámbulos. Les voy a contar, Claudio Gustavo Salvador. Claudio nació en un pequeño pueblo llamado se llama Juan José Paso. ¿Usted sabe dónde queda ese pueblo? Juan José Paso. No, ni idea. Usted vivió en el sur, Felipe. Esto queda en el sudeste bonaerense. Y actualmente él está residiendo en Iguazú. Entonces vamos a darle una bienvenida fuerte a Claudio Salvador. Claudio, buenas noches. Bienvenido acá a esta mesa de radio virtual de la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hola, Claudito, ¿nos escuchas? Voy a insistir otra vez. Hola, Claudio. Y ahí bueno, estaba hace un rato. No. Bueno, vamos a esperar. Acá lo tenemos. A ver. Claudio, hola, ¿cómo vas? No. Mientras recuperamos las llamadas. Mientras que llega, cuéntanos quién es Claudio para que la gente que está escuchando sepa. Listo, perfecto. Bueno, les voy a contar de Claudio. Claudio es un gran amigo. Claudio es periodista, es docente, es escritor y ha escrito varias obras que han sido publicadas en varios medios gráficos justamente en Argentina. Este año hizo justamente el lanzamiento de su último libro. Es un libro bien bonito, bien interesante, pero Claudio, que se llama Detrás del Paisaje, ¿no? Este libro. Y Claudio, ahí creo como que se está conectando otra vez. Claudio, hola, Claudio. Hola, Claudio. Va y vuelve, mientras que ahí está. Leito, yo tenía, mientras que vas ahí cuadrando, yo tenía aquí una breve reseña justamente, porque uno cuando le hablan de la radio, uno se imagina gente que estudió comunicación o cosas de ese estilo, y Claudio es licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos. Y trabaja justamente como docente en la Fundación Instituto Tecnológico de Iguazú, donde coordina el instituto, en el instituto el modelo para la autogestión del turismo y empleo de los pueblos originarios, y que eso se ancla un poco justamente con la experiencia de cómo lo conocimos, y es a través de Travolution en este encuentro justamente de turismo comunitario que se llevó a cabo en Gachantibá el año pasado. Sí. Vamos a ver. Claudio, ¿nos escuchas? Bueno, ahorita lo tenemos. A ver, ¿qué pasó? Vamos acá. Hola, Claudio, buenas noches. Bueno, mientras que nos conectamos ahí con él, entonces vamos con algo de música y ya regresamos. Eso es www.lavoxpopuli.com. Thank you. llorando los martirios de sus penas. Es mentira. Bueno, bueno, y seguimos aquí en esta radio a lo mal hecho, con problemas técnicos, tecnológicos. No hemos podido recuperar la llamada con Claudia, así que vamos a ver quién sigue ahí en la mesa de radio virtual. ¿Quién me está escuchando? Acabando. Nico, Nico anda todavía ahí. Bueno, Nico, mientras que siguen, mientras que vemos si Leo puede por ahí conectar o recuperar la llamada con Claudio, estábamos comentando justamente antes de que vos llegaras, y vos trajiste otra vez el tema a colación con respecto a al problema de las basuras en Bogotá, y yo les hacía pues como que la lectura que hacía al respecto, y pues como haciendo un poco de abogado del diablo, y que decía como pues no es digamos, como más allá de que uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo con Peñalosa, etcétera, y que son circunstancias distintas, aunque el problema que uno ve en la calle es el mismo, entre comillas, porque lo de Petro duró 3 días, aquí ya vamos para una semana, y según el alcalde esto va hasta el 12, que es cuando ya los privados se toman todo el modelo, el nuevo modelo, y empiezan a funcionar. Pero lo que a mí me causaba curiosidad era justamente como la recepción y la lectura, y como todo lo condescendiente que eran los medios de comunicación, las autoridades, y que ahí si no todo el mundo salía a crucificar a Peñalosa como si lo hicieron con Petro, sino que es una vaina mucho más condescendiente. No sé cómo ves esa situación al respecto, justamente de cómo se recibe, de cómo lo ha recibido la ciudadanía en general. Y más porque tú ves el problema no pasa de las basuras, no está pasando en el norte de la ciudad. Entonces, como muchas de las cosas que de la alcaldía de Peñalosa, y es que cuando algo pasa en el norte, hay una reacción inmediata, ¿no? Entonces, como en este momento no, todo esto está generándose en el centro y sur de la ciudad de Bogotá, pues creo que no, o sea, como que no tiene la suficiente como acogida a estar al frente de la situación, pues eso es otra de las cosas que también veo. Entonces, si estuviera, yo creo que pasando esto también en el norte de la ciudad, tendríamos otra reacción ya de parte de este man, del alcalde y de los medios. Pero como no sucede en el norte, entonces obviamente la gente un poco no se indigna tanto como se podría indignar. Sí, no, a mí me causa curiosidad, yo soy, debo confesarlo acá, soy un televidente asiduo del noticiero de City TV, que da como una mirada bastante particular de la ciudad. Y era curioso ver justamente en noticias de ayer cómo este presentador del noticiero de las 8, que si no recuerdo mal era bien crítico con todo el problema de las basuras hace 3 años, ayer hacía un reportaje de cómo los ciudadanos podíamos ayudar, y todo esto enmarcado en todo ese plan de contingencia que se inventó la alcaldía, justamente esperando a que el 12 ya empiecen a funcionar los privados. Y es justamente esa lectura de ver al man haciendo explicaciones a veces de cosas que todos deberíamos hacer, de cómo reciclar, de cómo no, pues si sabemos que hay un problema de basuras en la ciudad, pues no saquemos las basuras, o sea, como tratemos de tener las basuras en la casa de la mejor manera seleccionada, porque pues en la calle, digamos, como que no ayuda mucho. Pero es un poco eso con respecto a esa situación, como lo que me causa un poco de curiosidad. Claro, claro, de cómo hace 3 años era al contrario, ¿no? Sí era crítica y todo, y ahora sí hay proponiendo soluciones, ¿no? Sí, lo otro también particular era justamente, y les decía, como el digamos, el problema anterior, que vuelvo a mencionarlo, como que son circunstancias distintas, entre comillas, pero que el problema anterior justamente era de que los privados se les acababa el negocio. Entonces a ellos se les acaba el negocio, y el problema era para lo público, el problema era para la alcaldía y para la nueva empresa. Y ahora que el problema es justamente, digamos, como que los que se ven damnificados de este nuevo modelo, de la nueva licitación, es lo público. Y entonces ahí sí salen todos los privados a ayudar, y uno ve al ejército también con camiones recogiendo basura, y como que ve todo ese apoyo. Y lo decíamos también un poco Nico, que tú conoces justamente la población de Lidiprón, y es justamente como en estos días son esos pelados que hacen parte de esos convenios de corresponsabilidad los que aparecen en noticias como los empleados de Lidiprón que trabajan con Aguas de Bogotá, ellos son los que están solucionando el problema. Y sabemos también que ellos justamente se ven obligados a eso, porque si no están ahí no les van a pagar, porque no es un pago, sino es justamente ese apoyo a mantenerse en el programa, y no pueden pelear por sus derechos como si lo están haciendo justamente. Y va y uno mira con cuidado, y seguramente los que están parando pueden ser los padres de muchos de esos chicos que sí se ven obligados a salir a recolectar basura en turnos de 10 y 12 horas, como salía también por noticias. Listo, muchachos, ya tengo acá a Claudio, aquí en línea, ¿listo? Entonces, hola Claudio, ¿cómo vas? Un saludo aquí para la mesa de radio, por favor. Bueno, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bueno, los he escuchado atentamente, Nico, Daniel, Felipe, Leo, un abrazo muy grande para ustedes y para todos los radioescuchas, como antes se decía, ¿no? Un saludo, Claudio. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, es un verdadero placer. No sé cómo me están escuchando ustedes a mí ahora. Perfecto. Con otros medios tecnológicos intentando reparar la ausencia que por algunos minutos tuve, porque bueno, aquí tenemos una conexión muy débil de internet. Les quiero explicar un poco mi situación. Yo estoy en la República Argentina, en el norte de la República Argentina, en la ciudad de una de las capitales del mundo, las Cataratas del Iguazú, y vivo a 100 metros de Brasilia, menos de 1000 metros del Paraguay. Entonces aquí nuestras conexiones y nuestras redes se entremezclan y a veces se hace un poco difícil poder establecer comunicaciones de calidad como la que ustedes merecen. Pero bueno, los escuché en toda la introducción conversando de los temas de Bogotá y en esta previa de las elecciones que están por vivir. Creo que en toda Colombia, no solamente en Bogotá, ¿no? Sí, vienen las elecciones justamente para presidencia, que son en mayo, pero antes están en marzo, vienen como las consultas de los que son los precandidatos y viene la elección del Congreso, que es como la rama legislativa acá. Entonces sí está, digamos, como todo el país está girando en torno a estas elecciones y pues yo supongo que debe suceder igual en Argentina y en el resto de países, donde cuando llegan las elecciones como que se trastoca un poco la realidad y aparecen las maquinarias y como que la agenda política, la agenda pública gira en torno a eso. Esa es un poco la situación en Colombia ahora. Así es, Claudito. Bueno, Claudito, aprovechemos nuestro tiempo en la radio. Y bueno, cuéntanos un poco, queríamos, o sea, hicimos una antesala de quién es Claudio, dónde vive, cuál ha sido su labor, pero bueno, queremos dar más de cerca cómo ha sido esta labor en el tema del periodismo durante todos estos años, cómo fue tu llegada justamente al periodismo. Bueno, este año estoy cumpliendo 30 años de periodismo radial, justamente. Comencé en el año 1988 en un pequeño pueblo de la provincia de Misiones, en la República Argentina, cuando comenzaban lo que aquí se dio en llamar las radios libres. Yo ya venía del periodismo y de alguna forma muy comprometido con la recuperación del Estado de Derecho, de la democracia en la Argentina, que se da a partir de 1983, luego de una dictadura sangrienta que costó la vida de más de 30.000 argentinos asesinados y desaparecidos en manos de aquella dictadura criminal. Pero bueno, el periodismo escrito ya me había atrapado prácticamente desde muy joven, y luego aparecieron estas radios libres donde teníamos una nueva herramienta para expresarnos, y ahí, bueno, alguien tuvo la feliz idea, digo yo, pero atrevida en aquel momento, de decirme que lo que yo escribía también lo podía... Hola, hola. Cómico, bueno, algo, todo un descubrimiento. Y así empezaron 30 años de radio, 30 años de compromiso, con fundamentalmente con los sectores campesinos, luego con el pueblo indígena, el pueblo originario de nuestra selva, que es el pueblo Mbuá Guaraní, uno de los tantos grupos étnicos de la gran nación guaraní que compartimos prácticamente en toda Centro y Suramérica, bueno, todos los países, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco el resumen más apretado que puedo hacer de mi trayectoria periodística, vinculada a organizaciones de derechos humanos, vinculado también en cierto momento a un gran maestro, un obispo de la Iglesia Católica, pero muy cercano a la teología de la liberación. Es muy corto el tiempo que tenemos para hablar de lo que significa esta teología de la liberación, pero sí puedo decir que, bueno, tuve el privilegio de colaborar con el obispo Joaquín Piña, que fue un obispo, como él mismo decía, experto en dictaduras, porque salió en España durante la dictadura de Francisco Franco, recaló en Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner estaba haciendo estragos con el pueblo, con el glorioso pueblo paraguayo, y finalmente fue destinado a la Argentina en plena dictadura de Jorge Rafael Videla, Massera y Agosti, que fueron, dentro de los dictadores que tuvo la Argentina, prácticamente los más sangrientos, los mayores criminales de la historia argentina, sin lugar a dudas. Profundizar ese compromiso social significó conocer muy de cerca los padecimientos de nuestro pueblo pobre y oprimido, y colaborar de la manera más... efectiva que tenemos los comunicadores, que es, tratando de llevar el mensaje de aquellos que antes no tenían voz, pero también tratar de que esos sectores recuperen su voz en un marco democrático en el cual, se hacía difícil al principio contrastar con tantas etapas, tantos años de luctuosa dictadura, ¿no? Así que poco a poco nos fuimos colocando al lado de la gente y devolviéndole esa voz que los dictadores, que los genocidas le habían quitado a nuestro pueblo, tanto nuestro pueblo argentino, colaborando también con el pueblo paraguayo en muchas cosas, en algunas también con este gran hermano de Brasil, que es uno de los países más grandes del mundo, así que imagínate. Bueno, en realidad tuvimos una trayectoria que es muy difícil resumir en pocos minutos. Leo, Dani, también Nico, que nos está escuchando, Felipe, y toda esa audiencia, ¿no? Quería, no sé si tengo un minuto más, pero quería comentar que está escuchando Leonardo Uribe ahí en Achantibá. Fíjate cómo es, ¿no? Esta vida del periodismo, esta vida de la comunicación que nos hace llevar también muy adentro en nuestro equipaje de emociones, todo lo que vivimos el año pasado en Gachantibá y en Boyacá, en Colombia, y esa lucha que a través de actividades sociales, culturales, ellos llevan en contra de la minería de caolín, ¿no? Por ejemplo, y tantas otras cosas que se nos van. No quería dejar este mensaje porque son muestras elocuentes de ese compromiso que cargamos felizmente hasta el último día de nuestras vidas, casi con seguridad, o hasta que el Diosito nos dé la sabiduría y la fuerza necesaria. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a llevar adelante estas banderas, ¿no? Sí, Claudito, tremendo, pero no tenemos eso te iba a decir. Acá, ¿no? Felipe, Sí, no, no, eso quería primero decirle a Claudio, que tenemos todo el tiempo del mundo, es la radio y la idea es justamente como que no nos censuramos. Yo quería, bueno, pues es un poco curioso el hecho de que seas, porque estábamos mirando tu currículum y en el currículum justamente aparecía que eras licenciado en tecnología industrial de los alimentos. Y uno se pone a pensar y ve ese título, o por ejemplo en mi caso que soy sociólogo, y uno dice, bueno, ¿cómo esta gente? En el caso tuyo, que llevas 30 años como periodista radial, ¿cómo es el paso justamente de la tecnología industrial y de los alimentos a hacer radio? ¿Cómo ha sido ese camino? Y me gustaría un poco que nos comentaras un poco sobre el proyecto Mate, como para ir también contextualizando a la gente y que sepan en qué andas ahora. Bueno, en realidad cuando nosotros comenzamos, creo haber entendido la pregunta, ¿no? Cuando nosotros comenzamos la radio, lo hicimos con muy pocos recursos técnicos, tecnológicos, y también con muy poco profesionalismo. Lo hicimos más con intuición, con sentido común, con buena fe, lo que nuestro corazón nos iba dictando, que era aquello que nos sirvió para construir el mensaje que en ese momento, ya te digo, en 1988, hacía falta para consolidar un camino democrático que la Argentina había reconquistado, pero que todavía tenía como sistema y todavía tiene hoy, después de tantos años, muchas debilidades. Así que, bueno, lo que yo recuerdo de la radio era que una radio artesanal, ¿no? Totalmente artesanal, no existía ni siquiera la comunicación telefónica. Y anécdotas que te puedo contar es que yo repartía buzones, cajas, por los parajes rurales y luego por la radio le avisaba a los campesinos que esas cajas estaban disponibles, por ejemplo, en el bodegón o en el almacén, creo que en Colombia puede ser que se diga la proveeduría también, de determinado lugar. Y bueno, así nos llegaban prácticamente, bueno, a veces, dependiendo la fecha, dependiendo la circunstancia que motivaba a la gente, cientos de cartitas, de pequeños mensajes semanales, entre los cuales, en la mayoría de los casos, eran mensajes de amor, de cariño, que bien nos sirvieron, sin lugar a dudas, para consolidar esos vínculos de afecto que estábamos necesitando los argentinos, y en particular era el aporte que podíamos hacer desde las pequeñas radios locales, las radios libres, las frecuencias moduladas, las FM, podíamos hacer con nuestro pueblo oyente, con los pocos o los muchos oyentes que teníamos. Pero circunstancias así, bueno, recuerdo muchas, ¿no? Como por ejemplo, vincularnos con la lucha en contra de la vigeo, o sea, del robo del ganado, ayudar a esclarecer determinados temas que estaban muy pendientes, hasta haber sido procesado por la justicia por interferir en algunas investigaciones criminales, porque los periodistas sabíamos más que los propios investigadores de lo que estaba sucediendo en algunos lugares. Así que, bueno, anécdotas tengo cientos, Felipe, como para comentar, y supongo que tendré la oportunidad de hacerlo. Sí. Claudio, el proyecto Mate, coméntanos un poco para que la gente también esté enterada en qué andas ahora. Te pregunta para que nos comentes un poco sobre qué fue el proyecto Mate, o qué es el proyecto Mate, y si sigue vigente, y cómo fue un poco, pues que nos contextualices sobre el proyecto y el desarrollo de este en el tiempo. Bueno, el periodismo te lleva por esos caminos, ¿no? Yo aclaro que además tengo una profesión universitaria vinculada con la alimentación y la gastronomía, y eso me llevó a prestar mis servicios en un instituto, en una academia de formación de profesionales en turismo, hotelería y gastronomía. Llegué inclusive a ser el coordinador académico de una carrera de gastronomía, y también eso me vinculó con un proyecto argentino-canadiense que se llevaba a cabo a partir de aproximadamente el año 2004, y en el 2005 me incorporan en ese proyecto para llevar adelante una línea de proyecto orientada a aumentar las oportunidades de empleo en sectores vulnerables, entre ellos el pueblo originario Mbuga Guaraní. Como yo había desarrollado una relación de confianza con el pueblo Mbuga Guaraní desde el periodismo, ahí comenzó, digamos, la tarea de capacitación para que de alguna forma nuestros originarios tomaran el control de sus actividades y servicios turísticos y dejaran de ser explotados por un sector inescrupuloso del turismo masivo, y pudieran ellos llevar adelante sus propias experiencias con los visitantes. Así comenzó el proyecto MATE, con capacitación, con un desarrollo de educación intercultural muy interesante. Yo invito a la gente a que lo visite en internet, lo va a encontrar como proyectomate.org. Y el proyecto MATE se desarrolló, se dio la necesidad de abrir una escuela de formación para el empleo que todavía sigue en funcionamiento, y aumentar el capital social en las propias comunidades vinculado al ejercicio de un turismo sostenible, un turismo responsable. Digo yo porque al decir aumentar el capital social, uno tiene que dejar en claro esto, ¿no? Que el turismo es una actividad nueva, a veces genera impactos que no puede gestionar las comunidades. Bueno, en este caso sí lo han hecho y han avanzado mucho aquí en la selva indígena de las Cataratas. Hoy tenemos 4 comunidades que autogestionan sus productos y servicios turísticos, y en distintos lugares de la provincia varios de los emprendimientos que se han comenzado se originaron a partir del proyecto MATE. Y también algunas semillas hemos arrojado en el suelo fértil paraguayo y brasileño a través de alumnos nuestros que hoy están en los países vecinos. Así que, bueno, ese proyecto MATE tiene que ver con eso, ¿no? Con un trabajo intercultural muy intenso relacionado con el turismo indígena. Claudio, justamente como acercándonos a este tema del indígena, tenemos acá un audio que Felipe nos va a poner. Vamos a escuchar un fragmento de este audio también para la gente que nos está escuchando, y después de este audio quiero que nos cuentes un poco sobre la situación que justamente está pasando en Iguazú. Entonces, audio, Felipe, ¿nos pones el audio, por favor? Ahí va. Auyebete, yo soy Tani Coraí, mi nombre es guaraní. Y en el documento de DNI, mi nombre es Estanislao Acosta. Yo soy cacique de la comunidad Itapotumirí, ubicado en las 600 hectáreas, que tiene que ver con lote C24, donde estaba previsto el lugar para el cancha de golf. Y la estructura de gestión que ellos van manejando la cancha de gol está del otro lado del pavimento, en las 600 hectáreas, en los que es selva Iriapu. Bueno, te cuento un poco de lo que fue pasando, más allá de que hay comunidad en las 600 hectáreas. Primeramente empezó con la comunidad Iriapu, que llevó 45 años de lucha para lograr una parte de las tierras de las 600 hectáreas, que en el año 2004 le había entregado el título de la propiedad, porque hubo muchos conflictos con la gente del Estado, con los hoteleros, porque en ese momento ya había comanejo, habían planeado el lugar como para poner en subasta el lugar de las 600 hectáreas. Entonces se formó la comunidad Iriapu. En ese momento estaba Miguel Morínigo en las 600 hectáreas con no más de 15 familias. Y bueno, pasaron muchas cosas también, hubo desalojo, inclusive tenemos mapas hechas con las cuatro comunidades donde cada lugar donde hubo en el año 90 un incendio de casas, desalojo, y después tuvieron que volver en el mismo lugar después de que siguieron la lucha hasta que se concretó como comunidad. O sea, en el año 2004 le habían entregado el título de la propiedad con 265 hectáreas. Bueno, de ahí hubo muchos calmos, pero el pueblo originario... Ahí escuchábamos parte del audio, Leito. Que justamente tuvimos la oportunidad de escuchar la situación de lo que estaba pasando, pero nos gustaría que a vos tú ya nos contextualices qué es lo que está pasando en este momento en el territorio, cuál es la dinámica que se está dando, quiénes son los actores que están involucrados justamente en esto. Bueno, en principio debo decir o debo saludar, aunque no esté en forma directa, al aire el cacique Acosta con un aguillebete, que es un saludo de desear la plenitud, no solamente para el pueblo indígena, sino para todos los que nos están escuchando en este momento y para ustedes también. Bueno, ahí escuchábamos al cacique Estanislao Acosta, el cacique de una comunidad que se llama Itapotumiri, que sería algo así como una pequeña flor de la piedra, ¿no? Yo creo que el pueblo indígena es el único capaz de hacer florecer la piedra, no hay ninguna duda de eso. El contexto es el siguiente, las comunidades que hoy están ubicadas en el territorio que describía el cacique Acosta, están en un territorio, están en una propiedad rodeada por grandes hoteles de cadenas hoteleras muy importantes, hoteles de 4 o 5 estrellas, emprendimientos turísticos de todo tipo, y bueno, ellos están luchando hace muchos años. El proyecto Mate ha sido una de las oportunidades que han tenido para realizar sus propias actividades turísticas, para tener bueno, una ocupación y consolidar su territorio. Parte de la comunidad Iriapú, la comunidad original de la que hablaba el cacique Acosta, yo no escuché todo el estudio, pero lo conozco, conozco la situación de manera muy cercana. Parte de la comunidad Iriapú se trasladó hace algunos años atrás a un lote, a una parcela de terreno bueno, en su momento había sido destinada a una cancha de golf, a un campo de golf, que nunca se construyó y que pertenece al territorio indígena, pertenece a lo que se reclama como territorio indígena. Ahí hoy viven más de 20 familias, alrededor de 120 personas, muchos niños, más de la mitad son niños. Viven en paz, viven con proyectos, tienen un proyecto de agroecología de más de 15 hectáreas, quieren reforestar una parte que fue arrasada por las máquinas hace más de, o hace alrededor de 10 años, unos palmares que fueron arrasados. Tienen la intención de, bueno, de localizarse ahí, de generar ahí un proyecto de vida y de trabajo. Entonces, bueno, lo que hoy nos está preocupando a todos es que en algunos anuncios periodísticos, todavía no oficiales, pero periodísticos, se ha extendido la noticia de que la cancha de golf volvería a ser un proyecto de una empresa española, de capitales españoles, que quiere invertir aquí en las cataratas del Iguazú. Entonces, bueno, hay una gran preocupación y se ha iniciado un proceso judicial, una medida cautelar y un recurso de amparo para evitar que esta comunidad sea desplazada o desalojada en las próximas semanas. Creemos que eso se va a parar. Ellos están muy fuertes, son un ejemplo, como siempre, de resistencia, pero la verdad es que ya no tienen lugar, ya no pueden ceder ni un centímetro más de lo que ya han cedido. Quiero decir, para finalizar, que este pueblo, que era anteriormente un pueblo migrante, tenía 1.000.000 de kilómetros cuadrados para desplazarse, 1.000.000 de kilómetros cuadrados, un tercio de la República Argentina, para que tengamos algo de idea de lo que estamos hablando. No sé cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia, pero un tercio de la República Argentina, y hoy están reducidos a pequeños lotes donde deben vivir definitiva y permanentemente, por lo tanto ya no hay posibilidad de migrar a otro lugar. Entonces estamos esperando que se cumpla la Constitución Nacional, que se cumplan los convenios internacionales y que en definitiva se le deje vivir en paz a nuestros pueblos originarios con todas las oportunidades y con el goce de todos los derechos que le consagra nuestra Constitución Argentina. Así como, bueno, supongo que todos queremos para nuestros pueblos colombianos, chilenos, para toda nuestra, para nuestro mundo en general, pero para toda nuestra América también, ¿no? Así es, Claudio. Yo aprovecho, voy a hacer acá como un intervalo y aprovecho para leer algo corto, después se te haga familiar, y dice así: en la Argentina existe una tierra roja, provincia de maravillas. Exultante de bellezas naturales y rica en bienes culturales, pródiga en promesas de bienestar, abundante en aguas, virtuosa en potencialidades, exuberante, merecedora de inversiones exuberantes, forestal, turística, visitada, admirada. Y después estas misiones, detrás del paisaje, aún bella pero más hostil, vulnerable, expulsada, empobrecida, violada, expectante, esperanzada. Antes de comenzar a leer estas líneas, quiero que sepan que no las estoy escribiendo por encargo. Mis palabras son solo mías y quienes se sientan aludidos por el mensaje sabrán que en medida les cabe alguna cuota de responsabilidad. Esta es una denuncia y soy el líder de esta protesta, el único. Si alguien debe pagar el costo, ese soy yo. No busquen a nadie más y no se molesten en contestarme, porque solo puede existir una respuesta. Hagan algo, por favor, para detener esta histórica agonía. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Pues si matan a un ser humano, la justicia deberá encontrar al responsable y darle castigo merecido. Si exterminan a un pueblo, los genocidas tendrán que ser juzgados y condenados como lección para toda la humanidad. Si una cultura desaparece, ¿a quién culparemos? Si la sociedad observa pasivamente cómo se desvanecen las selvas y se reduce su biodiversidad, ¿quién sellará la boca mañana hablando de ecología? Esto es una introducción justamente de Detrás del Paisaje. Detrás del Paisaje, que es el... Bueno, primero, bellísima introducción. Creo que nos cuentes un poco sobre esto. Cuando digo que es familiar, porque, bueno, eres el autor de esto justamente que acabo de leer. Sí, es parte de un libro, creo que lo tienen, ¿no? Ese libro, bueno, al menos Leo lo tiene. Espero que pronto le pueda llegar también a los compañeros, a los parceros de Colombia. Y bueno, y a todos los que puedan estar interesados en leerlo. Este es un mensaje, yo creo, es el fruto de la construcción de un mensaje y de una observación atenta de la realidad durante muchos años. Creo que las palabras son elocuentes, ¿no? Normalmente cuando vemos algo tan maravilloso como lo que nos rodea, la selva, las cataratas, nos quitamos fotos muy bonitas, compartimos el alborozo de conocerlas, de mojarnos en su rocío, disfrutar de su fresco, nos estamos olvidando que detrás de eso, detrás de ese paisaje, hay otra realidad, una realidad de postergación, de hambre, una realidad de mucha violencia, una historia de injusticias que no han sido jamás resueltas y jamás ventiladas de una manera suficiente para que las víctimas de toda esa injusticia, generalmente nuestro pueblo pobre, pueda reposar en paz, ¿no? Hay alguien por ahí dijo alguna vez que no hay paz si no hay justicia, ¿no? Son dos hermanas, van de la mano, y eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos un pueblo muy postergado, un pueblo trabajador, menospreciado en su cultura, en su protagonismo, y bueno, es lo que uno quiere a través de las letras también reivindicarlos, ¿no? Que se conozca todo aquello que sufren, que han sufrido, y que si somos realmente valientes y si somos capaces, alguna vez lograremos que esto no suceda más, ¿no? Los discursos políticos siempre nos están hablando de los derechos, nos están hablando de un pueblo feliz, pero bueno, comencemos realmente a procurar que esa felicidad se concrete. Escribito, justamente, hay uno de los candidatos presidenciales que tiene Colombia, ayer en una entrevista que le hizo un medio muy importante, dio como una posibilidad para poder salir de todo este tema de la guerra, del estigma de la guerra, del estigma de la violencia. Habló de cómo nosotros como país podríamos dejar las armas para empezar a apostarle a alternativas de la economía, y empezó hablando del turismo, ¿sí? Del turismo como esa alternativa para encauzarnos de otra forma al país. Y aquí es donde, digamos, hacemos un poco la introducción y queremos que Claudio nos acerques un más sobre el tema del turismo, que es algo que has venido trabajando en el territorio, no solamente con la comunidad, sino con otras comunidades, y el trabajo que viene haciendo Claudio en Argentina con la organización Travolution, de la cual pues, hacemos un saludo también a todas las personas que nos están escuchando, porque hay varias personas conectadas de la organización. Entonces saludamos a todos a ellos. Quiero saludar también a Carlos Esteban Giraldo, que está en Medellín, que nos está escuchando también, que hace parte de una de las iniciativas locales de turismo comunitario en Colombia. A Camila Alvarado, que está conectado, a Camila, a Raúl, bueno, a otros compañeros también que hacen parte de la organización. Pero la pregunta es, ¿por qué el turismo y puntualmente por qué el turismo comunitario? Mira, primero un saludo para todos los colegas y amigos, hermanos, hermanas que nos están escuchando. Yo creo que el turismo es, sin lugar a dudas, una herramienta al servicio de la paz. Puede serlo. También nos puede complicar la vida, pero puede serlo. Y el turismo comunitario, que es un turismo que se va generando desde un consenso de base, que le va entregando ese protagonismo sin querer, bueno, yo mismo me di pie en la frase anterior, ese protagonismo, esa presencia a nuestras culturas, a nuestros pueblos, y que va agregándole contenidos, va agregándole mensaje, va agregándole sensaciones, emociones, motivaciones, estimulaciones al viajero, que va mucho más allá de la hermosa fotografía, que no está por fuera de todo esto, todo forma parte de una misma experiencia. Pero yo creo que el turismo no solamente le puede ayudar a las familias que lo llevan adelante a contar con algún ingreso suplementario para su economía familiar, para poder mandar un hijo a la escuela, para poder vender un lechoncito, un chanchito en las fiestas, para participar de una manera concreta del movimiento económico, del gran turismo, sino que también puede brindar a esas comunidades, desarrollo en diferentes dimensiones. Por eso el turismo comunitario es tal vez una de las expresiones del turismo que verdaderamente puede llamarse turismo sostenible, que abarca las dimensiones socioculturales, ambientales y las dimensiones que tienen que ver con la economía, por supuesto. No hablamos de un turismo para los pobres ni un turismo de los pobres. Hablamos de un protagonismo, hablamos de un segmento que está creciendo muchísimo a nivel mundial y que... Bueno, vamos a recuperar el llamado. Hola, Claudio. Ahí también quería hablar algo. Y es, por ejemplo, lo que se está viendo también en Colombia con el tema de lo que tú estabas mencionando de las posibilidades de turismo después de la guerra, ¿no? Y otro de los temas que yo quería ahí hablar era el tema, por ejemplo, también después de lo de la guerra, empiezan a meterse un poco más todo el tema de las minerías, el petróleo, todas las empresas y minería ilegal y de todo, a extraer también, empezar a dañar un poco la tierra, pues. Y cómo esto del turismo podría ser también una batalla fuerte para que no suceda todo esto que se viene a venir. Eso lo estaba leyendo, por ejemplo, en el Meta. Después de lo del proceso de paz, hay una alerta porque hay una deforestación gigante en un triángulo del Amazonas, en estas zonas, donde la gente empezó a tumbar, después de que los grupos armados se fueron del territorio, empezó a tumbar montañas. Y creo que, por ejemplo, si se organiza algo, porque la gente obviamente también necesita comer, y creo que todo eso es un balance, donde el turismo puede ser una alternativa para todo, ¿no? Para generar ganancias, para cuidar el ambiente, para trabajar en la tierra y para preservar todo lo que hay acá. Listo, bueno, entonces mira, le vamos a trasladar esta inquietud que vos tienes como bueno, con esto que a Claudio. Claudio, mira, Nico nos acaba de compartir justamente que él ha estado también escuchando un poco sobre el tema del turismo, cómo el turismo puede como ayudar o acercarse más a esta alternativa que estamos viendo. Yo creo que un poco la pregunta es, yo aprovecho y una vez hacer dos preguntas. Uno, ¿cuáles son los riesgos del turismo? Sí, porque hay que entender que el turismo es una alternativa a muchas cosas, pero también como actividad económica pueden ser riesgos dentro de un territorio. Y ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las bondades del turismo, ¿no? En este caso. Y, en especial, del turismo comunitario, ¿no? Que es un poco como el tema que nos trae acá. Y, por otro lado... Tengo miedo que la vaya poniendo límites nuevamente, pero escuché lo de Nico, me adelanto a decir que el turismo es una herramienta de resistencia. La pregunta es, ¿en manos de quién ponemos esa herramienta? Si somos capaces, las organizaciones que trabajamos en el turismo, de generar esas capacidades para que las propias comunidades tengan el control de su actividad turística y que sean quienes controlen también ese mensaje de resistencia que sí o sí tiene que llevar el viajero al mundo entero. Tenemos esa posibilidad en lugares como las Cataratas del Iguazú, donde 1.400.000 personas por año, solo del lado argentino, sumémosle un número similar del lado brasileño, de todo el mundo vienen a visitarla y deben conocer no solamente las maravillas naturales, sino que tienen que conocer al pueblo, el pueblo de las cataratas, el pueblo de la selva, el pueblo originario y los pueblos que conforman la sociedad en torno de las cataratas. Y obviamente que el riesgo mayor es justamente de que se mercantilice ese mensaje o que se utilice ese mensaje de una forma, bueno, de una forma empresarial y fuera del control de las propias comunidades. Por eso no es fácil el camino de organizaciones como Travolution y otras que obviamente lo hacen. No es fácil porque nosotros apostamos a la autogestión. Apostamos a que las personas se capaciten y sepan llevar adelante todo su negocio turístico y fundamentalmente que lo consoliden en su propio territorio. A veces las comunidades no alcanzan a las escalas de comercialización nacionales, internacionales, pero si si el mensaje y si la actividad turística se consolida en territorio y si es clara, digamos, la postura de las comunidades en cuanto al cuidado que se debe tener con la vida privada, con la invasión desmedida de sus territorios por parte del turismo, si esto se lleva adelante de manera clara, los riesgos se minimizan, ¿no? Yo creo que no se puede aplicar el mismo ejemplo a todos los proyectos, a todas las experiencias que uno ha conocido en Latinoamérica, pero pienso que hay que tener mucho cuidado en establecer reglas claras, códigos de conducta, en acordar mutua colaboración con los operadores turísticos, con las agencias, con los guías turísticos, códigos donde ese respeto se traslade a los visitantes con previa comercialización, con una venta previa responsable, y también a los emprendedores para que tan responsablemente puedan responder a las actividades y servicios que están ofreciendo y que lo hagan con calidad. Por eso yo decía, este no es un turismo de pobres ni para los pobres, sino que es un turismo de calidad y debe ser adelante con este concepto. Tal vez para un porcentaje menor de visitantes, y ojalá que siga siendo así, que lo que se considera en el turismo masivo. Riesgo, por eso te decía, Leo, Nico, Felipe, Daniel, y a la gente que nos está escuchando, gracias por la tolerancia, pero digo, riesgos creo que hay muchos y no se puede aplicar los mismos criterios o los mismos... las mismas conclusiones para cualquier territorio, ¿no? En lugares de un turismo muy masivo como Cataratas del Iguazú, los riesgos son evidentes, en el sentido de que las personas normalmente vienen poco preparadas y se acercan multitudinariamente a los espacios y esto hay que controlarlo. Y en otros lugares donde se comienza con un flujo turístico menor, con una visitación más controlada, bueno, tenemos oportunidad de ir trabajando de una manera más medida, con límites de carga aceptable lo suficientemente acordados. Y yo creo que se puede trabajar el turismo como una de las actividades más nobles, sin lugar a dudas, de nuestra economía. Insisto en esto, ¿no? El turismo jamás, ese es nuestro criterio al menos, debe ocultar ese mensaje de resistencia del que hablaba Nico, que no solamente se da en el Amazonas, ¿no? En el sur de Chile, yo acabo de visitar el sur de Chile y las forestales han arrasado con todo, han destruido la vida de esas comunidades mapuches y ellos lo cuentan al turismo. Y nosotros los turistas, en este caso yo fui como turista, nosotros los turistas nos transformamos también en mensajes multiplicadores de este mensaje. Hola, Claudio. Sí. Bueno, para contextualizar un poco entonces, Claudio aquí surgen un par de cosas, ¿no? Y ya estamos hablando justamente del turista, estamos hablando del visitante, estamos hablando de nosotros cuando vamos a un territorio. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿O qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperan, digamos, las diferentes organizaciones o iniciativas que vos has conocido de un visitante de turismo comunitario, ¿no? Creo que también hay una diferencia cuando uno aborda el pensamiento del turismo comunitario a cuando uno aborda el viaje normal a una playa turística donde hay una sobreexplotación de carga, como acabas de decir, como también lo que pasa en Iguazú. ¿Cuáles son esos matices que diferencian el turismo tradicional al turismo comunitario? Sí, mira, cuando vos hablabas me acordaba de Jacob y de Zag, los chicos ahí del barrio, si no me equivoco, el Rocío, Egipto, y algunos otros barrios ahí cerca de la Candelaria, en Bogotá, ¿no? Y me acordaba de una frase que me quedó muy grabada, que ellos decían, llevamos al visitante donde yo camino, a coma lo que yo como, lo llevamos a conocer nuestra situación en cuanto a nuestras oportunidades, que son bastante reducidas, de educación, a los límites que tiene la atención para la salud de la gente de nuestros barrios. Yo creo que esta es la gran diferencia. El visitante va como predispuesto a esa vivencia, va preparado, va con otros tiempos, va a quedarse el tiempo suficiente, va a sentarse con la gente, a comer lo que la gente come, a disfrutar lo que la gente disfruta, y a veces a derramar una lágrima con la gente por aquello que, invadiéndonos la impotencia, pensamos que no podemos cambiar en este mundo. Yo creo que sí podemos cambiar muchas cosas en este mundo, y que, como decía, el turismo puede ser una gran herramienta para eso. No sé si estoy contestando tu pregunta con esto, pero estamos hablando de un turista, de un visitante, de un viajero totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente a aquel que de repente visita un museo y dice, yo estuve en el museo porque se sacó una foto, ¿no? Es aquel que penetra en el paisaje, es aquel que penetra en el alma, en el corazón de un pueblo que habita ese paisaje. Es algo muy diferente y que creo que es lo que nos debe motivar muchísimo a todos para que podamos trabajarlo. Yo quiero que la persona que visita el Valle de Licura en la octava región, si no me equivoco, del Biobío, en Chile, se enamore de la cultura mapuche y después se enamore de los lagos y de toda esa belleza, de todo ese paisaje, ese escenario natural que el Diosito le ha dado a ese lugar tan maravilloso, pero que se enamore de la cultura mapuche, que se enamore de su resistencia, que se enamore de su lucha, que sepa que ese pueblo es el que resistió la invasión española y derrotó a los españoles hace más de 400 años, cuando pretendían quedarse con todo lo que hoy todavía sigue defendiendo. Este es el turismo que construye espíritu, ¿no? Y que nos deja a nosotros, como decíamos hoy, con respecto a Gachantibá, nos deja como con una como motivaciones, con un equipaje de estimulaciones, de sensaciones que no vamos a abandonar en ningún momento de nuestras vidas, ¿no? Yo a la edad que tengo, que no me cocino al primer error, como se dice aquí en la Argentina, yo vivo con la esperanza de llegar a mi casa para contarle a mis hijos y a mis nietos sobre ese pueblo que visité, sobre esa familia que visité, sobre ese tiempo que compartí, sobre ese alimento que compartí. Y ese, al menos, es el turista comunitario, según yo lo puedo definir de una manera poco técnica, una manera más emocional que técnica, ¿no? Bueno, justo ahí tenemos, Claudito, muy gracias. Justo acá tenemos a nuestro compañero Daniel, que le decimos el Rasta porque tiene rastas. Y él vive en el barrio de Los Laches, que fue, tal vez, yo creo que ustedes hicieron ese recorrido, no con él, porque, pero con los vecinos del barrio de él, justamente los vecinos, estos tipos de los que vos hablas, es de un barrio aledaño. Y el Rasta con sus amigos del barrio, que es otro grupo, vienen también con la inquietud de, no sé, de implementar el tema del turismo comunitario urbano como una alternativa también para lo que vienen haciendo. Ellos vienen trabajando fuertemente en todo el tema de la escena cultural, vienen del tema del hip hop, vienen trabajando en un proceso de resistencia bien bonito en el barrio con niños y con jóvenes. Entonces el Rasta, bueno, ahí ha estado muy feliz porque acá tenemos unas cámaras, está sonriendo cada vez que vos hablas del tema porque a él le llama mucho la atención esto. Vos estuviste en La Matriz, fue otra experiencia de turismo comunitario urbano, ¿no? En Valparaíso. Sí, sí, conocí, bueno, le quiero decir cómo era el Rasta, ¿no? Sí, a Daniel es el Rasta. Sí, a Daniel, que a mí me marcó muchísimo la experiencia de los barrios ahí de Bogotá. Conocí también experiencias de turismo urbano, bueno, en Valparaíso, la experiencia de La Matriz es verdaderamente emocionante. Está muy bien preparada para disfrutar cada paso, cada momento, cada... Fíjate que yo, bueno, por limitaciones físicas que tengo, no puedo conocer de la misma manera que conoce otro visitante algunas cuestiones así murales y ciertos lugares, paisajes o... cuestiones visuales, ¿no? Pero sí, cuando hay un buen guía, como fue Felipe, no este Felipe que está ahí en Bogotá, Felipe que nos atendió, Felipe Núñez, ¿no? Y bueno, cada momento, cada lugar, él lo iba destacando de una manera muy, muy especial. Y esto, lo que quiero decir en realidad es que tanto lo de Bogotá, que conocimos a través de Jacob y de Saga, en los barrios de la otra Candelaria, lo que conocimos también en Valparaíso, nos va enseñando y nos va marcando caminos, nos va orientando para experiencias que también estamos queriendo llevar acá adelante en Iguazú. Y no podemos de ninguna manera trasladar un proyecto de un lugar a otro de una manera que no sea verdaderamente crítica, pero sí nos va sirviendo para orientarnos. Así que bueno, me alegro también de que Daniel ahí tenga la idea de sumarse. Bueno, yo tengo ahí un amigo en el Facebook que es de los barrios ahí, que ahora no recuerdo el nombre, pero que es un... bueno, sí lo recuerdo, Michael Steve, no recuerdo su apellido, pero estamos permanentemente en contacto, un rapero de esos... De gran valía, ¿no? Y bueno, ojalá podamos llevar adelante muchos de estos proyectos. Yo creo que conozco muy poquitos todavía, pero voy a seguir conociendo e inspirándome en lo que ustedes van haciendo también. Bueno, Claudito, ya para ir cerrando, porque esta entrevista se nos ha ido un poquito largo, yo quiero que, porque ya voy a estar cansado un poco. Ya es tarde, además, ¿no? Queremos aprovecharte. Recordémosle a la gente que él está en Argentina, usted está en Chile. El tema del turismo, el turismo comunitario, bueno, el turismo, todo esto, quiero que abordemos así, esto le vamos a dar en algún momento más despliegue, porque es un tema bien importante, pero quiero que nos cuentes en la experiencia que vos has tenido en los últimos viajes, realmente... ¿Estamos preparados para hacer un turismo incluyente? ¿Un turismo que permita a personas con capacidades diferenciales, con diferentes formas de sentir y un poco de vivir, hacer turismo en el mismo territorial, el turismo en las ciudades, en la ruralidad? En tu experiencia, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, yo creo que... A ver, en las ciudades el camino todavía es muy largo a recorrer, ¿no? Las ciudades viven un ritmo que necesariamente deberíamos modificar para que las personas que tenemos capacidades diferentes o discapacidades, yo soy ciego, por lo tanto puedo decirlo con propiedad, puedo hablar en nombre también de mis hermanos y de mis hermanas discapacitados, Creo que necesitamos que se nos preste mayor atención. Las ciudades suelen ser muy hostiles con el discapacitado, no porque la gente no tenga un sentimiento de solidaridad o de humanidad hacia quienes somos discapacitados, pero sí porque de repente no nos permiten nuestros tiempos de las ciudades prestar una mayor atención a quienes, turistas o residentes, tienen estas capacidades diferentes. Y a veces esos ritmos nos llevan a correr riesgos innecesarios, ¿no? Yo he tenido experiencias particulares que obviamente no quiero distraer a los oyentes con esas experiencias particulares. Pero sí lo que quiero decir es que cuando uno se traslada a entornos como los que se viven en el interior, yo últimamente, o los viajes que he hecho últimamente, tanto a Colombia como a Chile, que pienso seguir haciéndolos, esto, prepárense porque voy para allá en cualquier momento, Colombia, Chile y otros países de Latinoamérica, los entornos más campesinos, más rurales, son mucho más amigables. Los riesgos son menores y las personas que tienen su corazón abierto a quienes los visitamos y que de repente tenemos necesidades especiales, que requerimos una atención especial, inmediatamente reaccionan. Y los riesgos son muy, pero muy controlados, mínimos, y a veces pequeños riesgos que, bueno, que tienen que ver tal vez con la inexperiencia, ¿no? De quien nos recibe y que con mínimas capacitaciones se pueden solucionar. ¿Cuál es la fórmula, tanto para el discapacitado visual, para aquel que tiene discapacidad motriz? Todos nosotros queremos ser más libres, y cuando viajamos de turismo, con más razón, queremos depender menos de quienes nos acompañan, de quienes nos reciben. Queremos movilizarnos, queremos no lastimarnos, ni tampoco preocupar demasiado a la persona que nos brinda un hospedaje o que nos acompaña en una actividad de caminata o cualquier otra actividad. Entonces, esta es la fórmula, digamos, pensarnos con esa discapacidad. Pensarnos en una silla de ruedas o pensarnos con un bastón blanco, como ciegos. Pensarnos con una discapacidad a veces, o con un retraso madurativo, con un problema de algún síndrome como Down u otros, ¿no? De los tantos que existen. Pensarnos en esa situación y ver de qué manera le podemos mejorar la visita a las personas que nos quieren acompañar durante un tiempo en nuestros parajes, en nuestros lugares. Con esa mínima actitud inicial, que no es poco, yo creo que se puede ir delineando, se puede ir diseñando visitas. Yo hice visitas ahora en el sur de Chile, como decía, en Valparaíso inclusive, y también en la capital, en Santiago, en el último día, que fueron realmente muy, pero muy satisfactorias y placenteras, ¿no? El turismo es placer, no hay ninguna duda, placenteras en todo sentido. No tuve problemas para movilizarme, no tuve riesgos aéreos que pudieran perjudicarme en ninguno de los lugares que transité en el interior, ni tampoco en Valparaíso, ni en el último día en Santiago. Tal vez, bueno, me cuidaron mucho y eso yo lo agradezco, pero tampoco me hicieron sentir con esa obsesión de cuidado que de repente también a mí no me hubiese gustado, ¿no? O sea, me hicieron sentir cómodamente. Pero bueno, para no extenderme demasiado, porque se nos termina el tiempo, lo que digo es esto, ¿no? La capacitación, el poder relevar esos lugares, el hacer la prueba de la empatía, de ponernos en el lugar. Bueno, al parecer llegan los 15 minutos y nos toca retomar, pero bueno, ya nos vamos a ir despidiendo justamente. porque ya nos extendimos un poco más, nos demoramos un poco al principio, entrar en la transmisión con Claudio Salvador, estamos ahí en Iguazú. Impresiones, muchachos, aquí aprovechamos, vamos dando el cierre mientras Claudio nos conectamos para despedirnos ya de él. Bueno, yo no sé quién más ande por ahí, creo que todavía están Nico y Dani. Interesante el tema del turismo. Interesante también ver como un poco como lo que dice Claudio, y es cierto, y es entender que cada territorio tiene unas dinámicas distintas, y viendo también un poco el tema de que sí, realmente es un reto, que es un reto de que el turismo tradicional no tenía, y es no vender los lugares y los paisajes, sino realmente llegar a la comunidad con sus prácticas culturales, como con su tema histórico, y viéndolo realmente como una herramienta de empoderamiento, digamos, ahorita hablando aquí de los cerros, sobre todo en Bogotá, que para nadie es un secreto que el tema de la nueva alcaldía que está ahorita quiere hacerse un gran parque por los cerros orientales, si no estoy mal se llama el Corredor de las Mariposas. Daniel, dame un segundo, hacemos el cierre con esto. Claudio se va a despedir de nosotros, porque igual acá en el sur del continente ya es demasiado tarde, vamos a despedirnos de él, por favor. Claudio, despídete de la gente que te está escuchando. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, realmente fue muy, muy bonita esta entrevista y este tiempo que compartimos. Un abrazo Nico, un abrazo Dani, un abrazo Felipe, para vos Leo, para los que están escuchando, para Camila, para Camilo. Camilo ya debe estar medio como en la madrugada, ¿no? O tomando aguardiente. O tomando el 11, ¿no? ¿Cómo era? Las 11, bueno. Gracias, muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme para la gente que pueda estar escuchando, tanto de nuestra organización como de cualquier lugar de nuestra Latinoamérica, en realidad de nuestra América, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de una América de sur a norte, de una América de los pueblos, ¿no? De una América de los pueblos y no de los imperios ni de los intereses de algunos sectores. Así que un abrazo enorme a todos ustedes, espero no haberlos aburrido demasiado, y será hasta una próxima oportunidad. Y vamos Colombia, elijan bien esta vez. Bueno Claudio, muchas gracias. Eso mismo le digo a los argentinos. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Gracias Claudio, gracias, y nos seguiremos viendo, gracias por aceptar la invitación, y con seguridad vamos a tener más programas, vamos a seguir hablando de otras cosas, y muchas gracias por todo, Claudio, muy amable. Gracias Claudio también por compartir un poco tu experiencia de vida, pues, y obviamente creo que cada uno aprendió un poco de eso, que Dani continúe un poco contando el contexto que estaba terminando, que estaba... Nico, ¿puedes repetir, porfa, que es que se me había colgado el celular? ¿Puedes repetir que Claudio te está escuchando? Nada, que muchas gracias a Claudio por haber compartido un poco su experiencia de vida, de tanto de turismo como de comunicación. Creo que uno coge cosas de eso para poder aplicar. Creo que fue lo que, para mí, lo que se dio a entender un poco esto de turismo comunitario es... La idea es poderlo hacer muy humano, la importancia es que sea muy humano, sea muy, muy, muy de compartir humanamente todo lo que sucede dentro de un contexto al que se está visitando. Entonces, pues muchas gracias Claudio por haber compartido todas esas experiencias, y ojalá pues puedas estar acá de nuevo y poder compartir acá en Colombia con un buen presidente que va a quedar seguramente, porque... Ya estamos mamados todos acá. Bueno, Claudio, yo alcanzo a escuchar, pero bueno, acá ya tengo problemas con las conexiones. Bueno, así queda más o menos el panorama. Yo creo que vamos a ir haciendo un cierre rápido, porque ya se nos hizo un poco tarde, se nos extendió. Yo creo que hay muchas cosas, evidentemente, por seguir hablando, seguir construyendo. ¿Cómo ven el nuevo formato, Rasta y Nicolás, este nuevo formato de los martes? De martes de Se Prende la Radio. Bien, me gusta que nos podamos ver también. Pero prende la cámara, perrito. Perrito, me la hicieron apagar. Pero puedes volver a prenderla, Nico, todo bien, que la tuve prendida yo, para que la gente que estuviera conectada por YouTube viera algo, estuve yo. Pero vamos a mandar un mensaje a Pasto, a la gente de Pasto que nos está viendo. No sabemos quién está viendo de Pasto, ¿no? Pero saludito ahí para David, que está allá en Nariño. Un saludito ahí a Pancho Royce. Un saludito para mi perro Pancho. Un saludito ahí a la gente que nos está escuchando, a la gente que está en Suba y a la gente de Los Laches, de Medellín, de Cali. A todos un saludo y nada, interesante este nuevo formato de radio. Sobre todo por el tema que, no sé, hoy me sentí agradado con el tema, con lo que se trabajó. Aprendí y aclaré un poco, ¿no?, de ideas que también y dudas que tenía ahí en la cabeza sobre el turismo. Porque sí, realmente es un reto y lo veo como una herramienta para poder trabajar en los territorios aquí en Bogotá, sobre todo en los cerros, en los barrios que están siendo amenazados con el tema de sacarlos de los territorios. Entonces, pues, interesante el nuevo formato, interesante verle las caras. Y nada, ahí conectado con la radio de la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y bueno, ahí un saludito al oyente imaginario. Al oyente imaginario y a todos los que después escuchen este programa. A la gente que nos ha escuchado, muchas gracias. Está la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Es una radio comunitaria itinerante. Que bueno, que cada día nos reinventamos más para tener audiencia. Y agradecer a la gente que se conectó en Medellín, que en Antioquia, que estuvo pendiente también de la transmisión, a la gente que estuvo en Gachantía, Boyacá, bueno, y a las otras personas que también nos han seguido, que en el podcast, porque puedo crear un podcast también, escuchen este podcast y bueno, de alguna otra forma sea una herramienta también para de intercambio de experiencias, para entender qué alternativas se pueden trabajar en los territorios, ¿no? Hay muchísimas, y como siempre, tienen sus bondades, sus positivas, sus cosas negativas. Pero nada, yo agradecerles nuevamente a Nicolás, a Felipe, al Rasta por estar acá en esta transmisión, que casas en nuestros lugares diferentes. Y bueno, este formato queda abierto para traer invitados, queda abierto para el público, queda abierto para invitar más parche, incluso para que dialoguemos, para que hablemos. Y próximamente, posiblemente dentro de 8 días, vamos a tener acá, vamos a hacer todo lo posible, y si no dentro de 15, para tener acá 2 invitados nuevamente. Sí, les voy a anunciar, puede ser entre 8 o entre 15 días. Al hijo de Piedecuesta y a la hija de Ibagué. ¿Les dice algo eso? ¿No te suena? A mí me suena Cusi Guaira por allá. Y a la hija de Ibagué. ¿No? ¿No les suena? Bueno, próximamente aquí en la Vox Populi se viene acá el combo del Festival de la Tigra. Y vamos a hablar un poco de lo que fue el Festival de la Tigra. Vamos a ver si logramos tener acá al señor Edson Belandia para que nos cuente qué se trata esa joda. Y a Sandy Morales, que es parte de la productora del festival. Entonces estamos haciendo todas las conexiones posibles para poder traerlos y tenerlos acá. Y también invitar a Nico, invitar al Rasta, obviamente a Felipe, que también traigamos invitados a las próximas mesas de radio. Y muchas gracias, muchachos. Ahí antes de despedirnos y para la gente que todavía está conectada, les recordamos la parrilla de programación, la corta parrilla de programación que tenemos ahora. Los martes se prende la radio desde las 7 de la noche, miércoles de hip hop desde la Redada Miscelánea Cultural, 4 de la tarde clases de breakdance, 5 de la tarde sonido en vivo y luego entrevistados, pelea de gallos. Los jueves tenemos mi diario musical desde las 6:30 hasta las 7:30. Y los viernes de cuñas, aprovechen todos ahí, los que quieran promocionar sus ideas, proyectos, actividades, productos, lo que sea, envíen su mensaje de voz o caigan a la redada y participen ahí desde las 6:06 de la tarde. Claudio todavía está para que nos despida con una canción que le represente para despedir el programa. No sé si no, ya se fue Nico, ya se fue Claudito, porque lo teníamos por WhatsApp, porque por aquí fue un poco difícil para él. Ya se fue, pero bueno, te la quedo viendo para la próxima, claro que sí. Igual, mira, ahí hay un tema y Claudio viene trabajando todo el tema de Radio Travolution y él ha venido haciendo entrevistas, ha venido recolectando música de Latinoamérica, entonces es un proyecto bien interesante que la idea es empezar a darle un impulso y posiblemente, ¿por qué no?, poder generar algún tipo de alianza entre nosotros para poder pasar contenidos de la Radio Travolution en la Vox Populi y un poco como las experiencias de diferentes comunidades en Latinoamérica en el tema del turismo comunitario. Entonces yo creo que, bueno, en algún momento sería interesante poderlo hacer de esa forma. Bueno, tenemos una cosa, Nico, los reportajes del señor Javier González. Hoy escuchamos un piloto de su reportaje, los vamos a empezar a publicar. Y justamente él está buscando respuestas en un nuevo movimiento que creo que Nico debe saber también, decente. Sí. ¿Han escuchado? Yo me estoy desayunando. La lista por la decencia, ayer, lista por la decencia que indagando. Se firmó ayer en la Plaza de Bolívar. Se firmó ayer en la Plaza de Bolívar, se fueron para notaría después a firmar ante notario los compromisos. Hay que estar pendiente de eso. Y bueno, no está la música de Claudio, pero pues nos vamos con algo de la casa, de Rastro, Mesía, Amor, Vida y Libertad. Despedidas ahí antes de darle música a esto. Pero yo quiero que Nico nos diga, a ver, tiene un próximo invitado en mente. A ver, Nico, ¿a quién se te ocurre traer acá? No, en este momento no tengo así ya en la mente, pero obviamente voy a proponer invitados. Me gustaría mucho invitar también a una profe de los Laches, que es Norma, que tiene un proceso de escuela popular de hace más de 20, 25 años. Creo que Dani también obviamente sabe quién es y nos podría compartir también un proceso sobre escuelas alternativas. Toca ver cómo se hace la gestión para hacer como un cronograma de posibles temas e invitados durante el año y que nos podamos ver las caras. Buenísimo, me parece. Una cosita ahí. Que hay un posible invitado el viernes, para que ustedes se enteren, el viernes pasado cayeron justamente al viernes de cuñas Noelia y John. Ellos son dos españoles de Zaragoza que tienen una radio comunitaria que se llama Onda Chonga. ¿Onda Chonga? Onda Chonga, sí. Estuvieron ahí, estuvieron en el programa de Viernes de Cuñas, que se lo vamos a retransmitir para que estemos pendientes. Y la idea con ellos también es ahora que vuelvan a Zaragoza, pues hacer radio con ellos también así. Entonces ahí se viene, eso es para comenzando marzo. Tenemos esos invitados. Listo, buenísimo. Yo les iba a decir, se me fue. Bueno, estamos haciendo una investigación sobre parto humanizado que próximamente esperamos con nuestro reportero Felipe, y sería buenísimo si Nico nos ayudas a encontrar un relato en tu casa muy importante sobre el parto humanizado. Con Lucía y con Urián estamos investigando, estamos como recolectando entrevistas de información que hay, porque queremos hacer un especial justamente sobre esto y poderlo lanzar en el sitio de la Vox Populi, ¿no? Estamos justamente en ese trabajo con Felipe y es que con Daniel nosotros vamos a empezar a investigar más sobre esto. Entonces estamos ahí para que próximamente haya más contenidos de la Vox Populi. Chévere, de una. Bueno, no siendo más, como lo hicimos en el primer programa y dijimos que lo íbamos a seguir haciendo en el segundo programa, si somos una radio de rap, no es una radio que es... Esta vez no le tocó rapear al Rasta, ¿sabes? Le tocó rapear. Llega el Rasta y se va a tirar un freestyle. Y entonces el freestyle que toca el Rasta. El freestyle que le toca al Rasta tiene que ver con el tema del día. Yo tengo amigos raperos, entonces también le toca rapear. La palabra, mijo, no hay necesidad de ser rapero. Eso hágale, que si tiene sentido y si se quiere expresar, aquí lo escuchamos. Para eso es esta radio. Listo, hágale, Rasta, sin más preámbulos. Hágale, a ver, pues, Leo. A ver, tú eres un freestyle del tema del día. No, hágale, a ver, pues, la tiene clara. Ya le hago el sonido. Bueno, esto fue todo por www.lavoxpopuli.com. Un saludo a Nico, Dani, Leo, a Claudio. Muchísimas gracias por estar acá, a todos los oyentes. Y nos estamos hablando. Esto es Radio a lo Mal Hecho.